y sabrosita, con sabor a pueblo. Tiene unos versos muy bellos que usted de inmediato los quiere cantar. Véngase pronto a escuchar las notas sublimes del canto pascuero. Dispóngase a disfrutar, porque ya va a comenzar el portal gaitero. Van a ver la historia de la gaita. Ella se exalta por la radio, la TV y la web. Sean bienvenidos, damas y caballeros. Portal Gaitero los viene a entretener. Allí van a ver la historia de la gaita. Ella se exalta por la radio, la TV y la web. Del ayer, solistas de trayectoria, autores que han hecho gloria, aquí usted los podrá ver. Y todo el acontecer de nuestro canto pascuero, usted se va a entender con Portal Gaitero. Saludos, bienvenidos sean todos a esta, la segunda emisión de su programa Portal Gaitero Radio en su versión podcast. Les habla Sherman Rivera Sotomayor y les recuerdo que llegamos bajo la producción general de Nerio Torrealba Loyo. El día de hoy queremos realizar un pequeño especial en homenaje a un folclorista zuliano que arriba a este mundo hace casi 70 años. El 16 de octubre de 1944 nace en la ciudad de Maracaibo el maestro Ricardo Portillo. Y no podemos iniciar musicalmente este programa de otra forma, sino presentándoles el tema que más satisfacciones y orgullo le ha traído. Escuchemos pues con el Maracaibo 15 de Ricardo Portillo en la voz de Eddie Castro, Amparito. Baila con soltura cuando escucha este ritmo, mi hermano. Ella dice que el Venezuela. Amparito, qué sabroso tema, un tema que no pierde vigencia, de esos que siempre van a ser escuchados. Continuamos con más en Portal Gaitero Radio en su versión podcast y vamos a escuchar el primer éxito de Ricardo Portillo con Los Cardenales del Éxito, un tema de la temporada 1968 del compositor Hermes Chacín, Mr. Plátano. En la época pasada se vivía sin apuros, regalaban los maduros porque no valían nada. En la época pasada se vivía sin apuros, regalaban los maduros porque no valían nada. Nuestro fruto lo han llevado totalmente al exterior, mientras que aquí ni el olor nos da del plátano asado. No vendrá prefabricado con marca Made in New York. Nuestro fruto lo han llevado totalmente al exterior, mientras que aquí ni el olor nos da del plátano asado. No vendrá prefabricado con marca Made in New York. Ahora el plátano es museo con cachimba y de sombrero. Saluda al maracaibero. I am very well, and you? Ahora el plátano es museo con cachimba y de sombrero. Saluda al maracaibero. I am very well, and you? Nuestro fruto lo han llevado totalmente al exterior, mientras que aquí ni el olor no da del plátano asado. No vendrá prefabricado con marca Made in New York. Nuestro fruto lo han llevado totalmente al exterior, mientras que aquí ni el olor no da del plátano asado. No vendrá prefabricado con marca Made in New York. Un cambio total y brusco por la mala situación. No se ve en el malecón ni para remedio un rebusco. Un cambio total y brusco por la mala situación. No se ve en el malecón ni para remedio un rebusco. Nuestro fruto lo han llevado totalmente al exterior, mientras que aquí ni el olor no da del plátano asado. No vendrá prefabricado con marca Made in New York. Nuestro fruto lo han llevado totalmente al exterior, mientras que aquí ni el olor no da del plátano asado. No vendrá prefabricado con marca Made in New York. Problema resuelto y listo, como uno y tres son dos. En vez de plátano arroz nos recomienda el ministro. Problema resuelto y listo, como uno y tres son dos. En vez de plátano arroz nos recomienda el ministro. Nuestro fruto lo han llevado totalmente al exterior, mientras que aquí ni el olor no da del plátano asado. No vendrá prefabricado con marca Made in New York. Nuestro fruto lo han llevado totalmente al exterior, mientras que aquí ni el olor no da del plátano asado. No vendrá prefabricado con marca Made in New York. Mr. Plátano de Hermes Chacín, interpretado por Ricardo Portillo cuando recién comenzaba con Los Cardenales del Éxito. Continuamos con más en Portal Gaitero Radio en su versión podcast y escuchemos ahora de la época de Ricardo Portillo en Guaco, uno de los temas más hermosos dedicados a la feria, Venite pa' Maracaibo. Maracaibo, a la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago, pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Es que Zuliano te invita como buen venezolano. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita, aquí la cosa es Santiago, pero venite para Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Venezuela te invita como buen venezolano. Mil campanas repicando se hace presente la aurora, y a su china encantadora el pueblo está venerando. Mil campanas repicando se hace presente la aurora, y a su china encantadora el pueblo está venerando. Nací en la región zuliana donde existe el calorcito, contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana, donde la gente te anuncia que todo el año es Navidad. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Venezuelano te invita como buen venezolano. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Venezuelano te invita como buen venezolano. Qué bonita la hospitalidad sincera que conservar maravino. Es un don tan cristalino que le ofrece a Venezuela. La hospitalidad sincera que conserva el maravino. Es un don tan cristalino que le ofrece a Venezuela. Nací en la región zuliana donde existe el calorcito, contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana, donde la gaita se anuncia que todo el año es Navidad. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. La cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Ve que el zuliano te invita como buen venezolano. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Es bonita en el bello paseo del lago. Ven que el zuliano te invita como buen venezolano. Venite pa' Maracaibo, uno de los temas emblemáticos de la agrupación gaitera Guaco. Continuamos en este especial dedicado al maestro Ricardo Portillo y escucharemos a continuación un tema grabado con la agrupación Amparito. En este tema intervienen, entre otros, La Beba de Yanira Bravo y Manuel, El Volcán de América, Genis Carrullo y Jesús Salvador Terán Chavín. Escuchemos pues con la agrupación Amparito de Ricardo Portillo el tema Jesús, María y José. Jesús mío, yo quisiera retroceder el ayer, envolverme en tus misterios y pasajes de Belén, vivir tu sabiduría junto a María y José, conocer tu ideología, ver tus milagros también. Honrar tu nombre en la cima, gritar que siempre te amaré, escuchar de tus labios, Mesías, que soy tu hijo también. Si me pidieras el alma, la vida, mi devoción y mi fe, para entrar en tu reino lo haría hoy y mañana también. que puedan escucharla. Encomiendo a Melanie, Ricardo y Víctor. Bendícelos en tu nombre, Señor. Jesús, mi corazón humilde creer en ti. José, el santo del silencio es José, y Dios me ayuda, significa el nombre más fiel. María, en Palestina quiero decirlo, María, y yo en Jerusalén conviví con esa familia. Jesús, Cristo llegó para darnos vida en abundancia, porque el Altísimo nos ama. José, hombre justo y elegido por voluntad del Señor, modelo para tu hijo, ejemplo y amor. Inmaculada mujer llena de bondad, sabes que te quiero, Chiquinquirá. Jesús, es tanta la devoción que siento por ti, que llevo tu mismo nombre, Jesús. Marcela del Nogal, gracias. Qué hermoso tema, Jesús, María y José, con la agrupación Amparito de Ricardo Portillo. Continuamos en este especial dedicado al maestro en su programa Portal Gaitero Radio en su versión podcast. Y escuchemos a continuación con la nueva generación, Cada vez que sale el sol. Se posan cautelosas en las inquietas palmeras, observando que la tarde va muriendo lentamente, como el viento fugazmente. Sus despiertos ojos negros van pisando a lo lejos su acostumbrado sustento. En bandadas las gaviotas vigilan nuestras riberas y se posan cautelosas en las inquietas palmeras, observando que la tarde va muriendo lentamente, como el viento fugazmente. Sus despiertos ojos negros van pisando a lo lejos su acostumbrado sustento. Cada vez que sale el sol en mi hermosa tierra bendita, va transformándose en un espejo que nos revela nuestra chinita. Y la grandeza del calor es fenómeno estimulante, que va filtrándose entre la bruma, dándole más fuerza al habitante. El zuliano es creador de un nuevo insólito mundo, y ha pautado el rumbo en nuestra tierra. Cada vez que sale el sol en mi hermosa tierra bendita, va transformándose en un espejo que nos revela nuestra chinita. Y la grandeza del calor es fenómeno estimulante, que va filtrándose entre la bruma, dándole más fuerza. El puente de las bellezas del lago, y el indígena valiente de su rústico trabajo. Balancines del petróleo, nuestra gaita del terruño, el viento de los marullos, el nativo del turista, la vida de la brisa y el zuliano de su orgullo. Vive enamorado el puente de las bellezas del lago, y y el indígena valiente de su rústico trabajo. Balancines del petróleo, nuestra gaita del terrullo, el viento de los marullos, el nativo del turista, la vida de la brisa, el zuliano de su orgullo. Cada vez que sale el sol en mi hermosa tierra bendita, va transformándose en un espejo que nos revela nuestra chinita. Y la grandeza del calor es fenómeno estimulante que va filtrándose entre la bruma, dándole más fuerza al habitante. El zuliano es creador de un nuevo insólito mundo que ha pautado el rumbo en nuestra tierra. Cada vez que sale el sol en mi hermosa tierra bendita, va transformándose en un espejo que nos revela nuestra chinita. Y la grandeza del calor es fenómeno estimulante que va filtrándose entre la bruma, dándole más fuerza al habitante. El zuliano es creador de un nuevo insólito mundo. Transparentes, nuestro sol en lontananza, ante su pueblo y su gente va impartiendo la esperanza. Al zuliano religioso, trabajador incesante, que en la luz fertilizante del astro rey verdadero encuentra libre el sendero hacia un futuro brillante. Con sus rayos transparentes, nuestro sol en lontananza, ante su pueblo y su gente va impartiendo la esperanza. Trabajador incesante que en la luz fertilizante del astro rey verdadero encuentra libre el sendero hacia un futuro brillante. Cada vez que sale el sol en mi hermosa tierra bendita, va transformándose en un espejo que nos revela nuestra chinita. Y la grandeza del calor es fenómeno estimulante que va filtrándose entre la bruma, dándole más fuerza al habitante. Cada vez que sale el sol, otro de esos temas hermosos que a lo largo de su trayectoria nos ha brindado el maestro Ricardo Portillo. Continuamos en este especial dedicado al maestro en su programa Portal Gaitero Radio versión podcast, y escuchemos a continuación con Maragaita en la voz de Javier León, La Gaita Buena Nunca Envejece. La gaita cuando es buena nunca envejece, queda en el corazón del pueblo aferrada, y a medida que pasa el tiempo florece, surcando los caminos y encrucijadas. Lele, la gaita cuando es buena nunca envejece, ¡Oso! Queda en el corazón del pueblo aferrada, y a medida que pasa el tiempo florece, surcando los caminos y encrucijadas. Hasta la luz de hoy Otro tema que quedará para la historia del maestro Ricardo Portillo, La Gaita Buena Nunca Envejece, con Maragaita. Continuamos en este especial en su programa Portal Gaitero Radio versión podcast y escuchemos a continuación otro tema galardonado con el premio La Gaita del Año. De la temporada 1990, Ricardo Portillo como cantautor, La Ciudad Más Bella, con Cardenales del Éxito. Maracaibo, qué linda. Desde el infinito cielo, el mismo creador lo ha dicho. Maracaibo es un hechizo, hermoso, bendito suelo. Desde el infinito cielo, el mismo creador lo ha dicho. Maracaibo es un hechizo, hermoso, bendito suelo. Esta es la ciudad más bella. ¡Eva! Existe en el continente. Tiene la cocina y puente. Esta y hospitalidad. ¡Eh! En el calor y la gente de más alta calidad. Esta es la ciudad más bella. ¡Eva! Existe en el continente. Tiene la cocina y puente. Esta y hospitalidad. Tiene el calor y la gente de más alta calidad. Viene la libertad. Más bella, más atrayente del mundo, donde nacen las estrellas y el rayo del Catatumbo. Esta es la ciudad más bella, más atrayente del mundo, donde nacen las estrellas y el rayo del Catatumbo. Esta es la ciudad más bella. Traigo la impresionante belleza que dio la naturaleza a mi lindo Maracaibo. De que Chichilo les traigo la impresionante belleza que dio la naturaleza a mi lindo Maracaibo. Esta es la ciudad más bella, existe en el continente. Tiene la cocina y puente, esta y hospitalidad. Tiene el calor y la gente de más alta calidad. Esta es la ciudad. Caibero se siente muy orgulloso y se muestra generoso ante el turista extranjero. El pueblo maracaibero se siente muy orgulloso y se muestra generoso ante el turista extranjero. Esta es la ciudad más bella, Rodríguez Mayor. Existe en el continente. Mi amigo. Tiene la cocina y puente. Esta y hospitalidad. Sí, tiene el calor y la gente. La ciudad más bella, el tema con el cual Ricardo Portillo logró romper la hegemonía que Neguito Borja mantenía en el premio La Gaita del Año. Continuamos con más gaitas, esta vez vamos a escuchar de Ricardo Portillo con los Cardenales del Éxito en la voz del colosal Ricardo Cepeda, Mi Ranchito. Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad. Siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos, a la Chiquinquirá. En mi rancho está la razón de mi existencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia.

seguro que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, el amor y la humildad, y que de algo está seguro que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Viejita Isaía y Josefina. Vieja santa, porque tú eres mi tesoro. Perdóneme que le diga a usted, mi querido amigo. Llévala siempre contigo y que Dios te la bendiga. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, el amor y la humildad, y que de algo está seguro, que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, Llegamos hacia el final de este programa especial dedicado al maestro Ricardo Portillo. Les recuerdo que les habló Sherman Rivera Sotomayor y llegamos bajo la producción general de Nerio Torrealba. Vamos a cerrar el programa con el tema promocional de la temporada 2014 para la agrupación Amparito de Ricardo Portillo. El tema lleva por nombre Los Nietos. Me imagino que cuando tenga nietos voy a sentir lo mismo que ustedes sienten como abuelos. Por eso espero que algún día mis hijos me lo regalen. Al escuchar su tierno llanto, supe que mi nieto nacía. Salí como un loco a buscarlo, muchas cosas yo sentía. Y cuando lo tuve en mis brazos, temblaba mi cuerpo ese día. Me emocioné al acariciarlo y al ver cómo sonreía. ¿Y quién lo iba a pensar? Que cuando mi nieto naciera, lo iba a querer de tal manera que yo sufro si no está. Ahora al tenerlo en mi regazo, vivo una hermosa realidad. Es para mí el mejor regalo que Dios me ha podido dar. Arará. Nació mi nieto tan bonito y tan sencillo, te digo. Que quiero mucho a mis hijos, pero al nieto quiero igual. Él me conmueve cuando me dice abuelito. Me toca el corazoncito, ya sé que lo quiera más. ¡Mía y Dieguito! Es un amor tan inmenso, arraigado y diferente. Puedo decirles que siento que soy padre nuevamente. Pero hermano, te pregunto y quiero que seas honesto. Dime si amas a tu hijo más que a tu querido nieto. Y yo me pongo a pensar que para mí es un dilema. Cuando me tocan el tema no hallo por quién abogar. Me da celos, me da rabia, en verdad me siento mal. Cuando al nieto lo regañan o lo quieren castigar. No, que va. Nació mi nieto tan bonito y tan sencillo, te digo. Que quiero a mis hijos, pero al nieto quiero igual. Él me conmueve cuando me dice abuelito. Me toca el corazoncito y a su abuela mucho más. Alejandro Matías. Ahora que tengo a mi nieto, he vuelto a reverdecer aquellos bellos momentos cuando a mi hijo vi nacer. Y es muy lógico entender con orgullo y regocijo, siendo un hijo de mi hijo, cómo no lo voy a querer. Y las gracias debo dar al Rey del bendito cielo por convertirme en abuelo. Dios, qué felicidad y qué bello debe ser disfrutar de esa inocencia, compartir mis experiencias cuando llega la vejez, mi vejez. Nació mi nieto tan bonito y tan sencillo, te digo. Que quiero a mis hijos, pero al nieto quiero más. Él me conmueve cuando me dice abuelito. Me toca el corazoncito y hace que no quiera más.